CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con el tema presupuestal, pero vamos a comenzar con la parte en la cual el ministro, porque dábamos cuenta hoy de la situación que se vinculaba a lo que era la consulta que hacíamos nosotros por el tema de mensaje complementario, lo que contestaba sobre lo dicho Valcorba, pero también hubo una parte que la daba allí en números también el propio Done, vinculado a obras, y va a enumerar las obras que están puestas sobre la mesa, que pasan por la construcción de alguna cárcel, que pasa también por alguna mejora también allí en el penal de Libertad, que pasa también por la planta potabilizadora de agua que se quiere hacer en Aguas Corrientes, entre otras. Y además, O'Donnell es consultado respecto a qué pasaría si el presupuesto quinquenal no fuera aprobado, cosa que yo, insisto, no creo que suceda, pero que va a sufrir modificaciones, pero no creo que el gobierno se quede sin presupuesto. Él manifestaba dos cosas allí. Una que sería grave y que no ve a un ministro conservando su cargo en caso de que no logre pasar el presupuesto por el Parlamento. Por lo tanto, no se vería él como ministro en caso de que el presupuesto no sea aprobado. Lo segundo es que, recuerdo siempre que Valcorba es el segundo, ¿no? Es el subsecretario. Y lo segundo es que sería muy difícil explicarles a los acreedores internacionales que Uruguay no tenga un presupuesto. Y creo que esto último es lo que va a hacer mella en los legisladores de la coalición republicana, porque ellos son muy cuidadosos del grado inversor, de la mirada internacional que tiene el Uruguay, y bueno, obviamente no van a querer jugar con eso, porque también les repercutiría negativamente en el futuro en caso de que ellos quieran volver a la presidencia de la República. Así que creo que sobre todo esa situación, que no la nombra de casualidad el ministro de Economía O'Done, de alguna manera van a hacer que los votos tengan que aparecer. Vamos a escuchar lo que hablaba entonces Gabriel O'Done, comenzando con el tema de las obras a construir. Allí tenemos, en materia de agua y saneamiento, la construcción de la represa de Arroyo Casupá y la planta potabilizadora adicional de Aguas Corrientes. Ahí tenemos las obras de la planta repotabilizadora y la represa de Arroyo Solís Chico. Ahí tenemos las obras de abastecimiento de redes para OCE en agua y saneamiento. Después estamos previendo dos establecimientos de rehabilitación carcelaria, uno que ya está en proceso, tiene pago PPP, y otro nuevo con pago PPP. Estamos hablando de hospitales, Hospital Pasteur también vía PPP, Hospital de la Costa vía CND. Estamos hablando de la red, en red vial, algunos ejemplos: el potenciamiento y el desarrollo del corredor de carga ruta 2, conectar la ruta 4 con la 26, la construcción del bypass de Tala a la ruta 7, la doble vía de ruta 11 interbalnearia, hasta en el que conecta la interbalnearia con ruta 8, la rehabilitación del corredor ruta 26, los accesos al nuevo puente sobre el río Yaguarón, mejoras en los accesos. Esas son algunas de las obras que están incluidas en el plan de obras nuevas con recursos presupuestales que están previstas en el proceso, en el proyecto de presupuesto. Por ejemplo, no estoy incluyendo el proyecto de área metropolitana, para el cual el proyecto de ley sí que prevé la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano, que va a ser la que va a estar a cargo de diseñar el proyecto, pero que va a tener impacto presupuestal en algún momento del quinquenio, pero que no está incluido todavía en estas previsiones. Ministro, quería preguntarle cuáles son las expectativas de crecimiento para el quinquenio que respalden el presupuesto. 2,4. 2,4 promedio para el quinquenio. Es una meta ambiciosa que requiere de tasa de inversión importante. Consultarle por el lado político si qué cree que puede llegar a pasar en el tratamiento de este proyecto de presupuesto en el Parlamento y qué consecuencias podría tener en caso de que no se llegara a aprobar. En el caso de que no se apruebe, se trataría de la primera vez que, desde el periodo de recuperación democrática, un gobierno no tiene presupuesto, lo cual significaría un hecho político grave. para el ministro de Economía eso sería un problema muy importante. Difícilmente un ministro de Economía pueda permanecer en el cargo si no logra pasar el proyecto de presupuesto. Estoy siendo ambicioso con esto, ¿no? Esto es un desafío casi de tipo personal, ¿no? El gobierno uruguayo va a pasar el proyecto de presupuesto, lo cual va a suponer negociar, lo cual va a suponer contemplar inquietudes con toda la flexibilidad del mundo, solamente tomando en cuenta dos restricciones. Una es la restricción presupuestal que el país tiene y otra son los ejes de prioridades que el gobierno entiende que son indeclinables, como es la infancia y la adolescencia, la seguridad y la salud. Si esos proyectos, si esas negociaciones conducen a que estas prioridades están contempladas y si la sostenibilidad fiscal está contemplada, toda la flexibilidad para negociar. Si esas dos cosas no se logran contemplar, bueno, tendremos un problema de naturaleza política que va a ser difícil explicarle a nuestros acreedores externos de que no tenemos presupuesto. Ahí tenían a Doni hablando de este tema. Decíamos, obviamente que se subrayaban otros, los datos, alrededor de 700 artículos va a tener el presupuesto quinquenal a presentar el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Palacio Legislativo. Y sobre todo lo que se apunta allí en relación justamente a ese presupuesto es atender la situación de debilidad fiscal que tiene el país. Odone fue consultado respecto a los dichos de Valcorba, el subsecretario que ayer no concurrió a la conferencia de prensa, no bajó del piso 11 al 1, lo cual es extraño, siendo el segundo en economía, el número 2 de economía, presentando un presupuesto quinquenal que no está en sala. Pero que claramente sus declaraciones en algún comité de base diciendo que no se iba a poder cumplir en este periodo con lo que se había prometido en campaña electoral, ha generado justamente repercusiones no solamente hacia el exterior de la fuerza política, sino también a la interna de Frente Amplio. Y que de alguna manera su no presencia allí enmarca un poco esto. Y por otro lado, nosotros le preguntábamos por el mensaje complementario. Un mensaje complementario que de alguna forma muchos ven como la posibilidad de estirar esa frazada y cubrir un poco más los pies de aquellos sindicatos que están reclamando mayor cantidad de rubros, ya sea salario, vacantes, condiciones laborales. Lo que nos dijo Odone es que en este momento no está en la mesa ningún mensaje complementario. No es una herramienta que en este momento esté en discusión o en debate. Le pide a todos que no se generen falsas expectativas o esperanzas en situaciones que hoy no están, en este caso, en esa instancia de discusión o debate. Obviamente que se sabe que va a haber discusión legislativa y que en este caso también puede haber algún tipo de modificación, pero hoy en día no hay ningún mensaje complementario a tener en cuenta. Estos son los números, dijo, esto es lo que presentamos, esto es lo que defendemos, dijo Odone. Lo escuchamos al ministro de Economía hablando de eso. Pero que convergen a una asignación presupuestaria incremental al final del periodo de 240 millones de dólares. Recursos presupuestales para obras nuevas. Luego, este contexto de este presupuesto está establecido en un marco de restricciones. Un marco de restricciones que son, como yo he dicho en repetidas oportunidades, desafiantes, pero que al mismo tiempo son manejables. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Ministro, hablando justamente de las restricciones y las expectativas que se han generado en la sociedad con respecto al tema del presupuesto, en las notas que hemos podido realizar con varios sindicatos, hablan mucho del tema del mensaje complementario, lo que existe en esa posibilidad de negociar durante 20 días en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en el presupuesto y no en las rendiciones de cuenta. ¿Qué mensaje se puede enviar para no generar falsas expectativas y teniendo en cuenta que son varios los jugadores que de alguna forma tienen esperanzas en ese mensaje complementario para aumentar un poco más el rubro que le toca? Lo que te puedo decir es que no hay ninguna razón por la cual yo pueda pensar que hay razones para alguien aliente expectativas de que haya mensaje complementario. El presupuesto es este. Obviamente, en la discusión política y más sin mayoría parlamentaria pueden ocurrir muchas cosas, pero el espacio fiscal que tenemos establecido y por lo tanto las prioridades definidas son estas. Yo concentraría la discusión en eso y no en otras cosas que el gobierno no está poniendo arriba de la mesa. Ministro, ¿se puede cumplir con este presupuesto? ¿Se puede cumplir con el programa del Frente Amplio? Le hago esta pregunta porque el 25 de agosto pasado el subsecretario de Economía decía en un comité de base que tal como estaba el programa de Frente Amplio era impagable, que no se podía cumplir con el programa. Por eso le hago la pregunta. Daniel, esta es una conferencia sobre el presupuesto, no sobre acontecimientos de la discusión política. Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia, que por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio. Tanto para este presupuesto, el ancla, digamos, o el perímetro, son las 63 medidas. En campaña electoral el presidente Orsi había hecho un compromiso en aumento de impuestos. ¿El caso del impuesto a las compras vía web no puede entenderse como un aumento impositivo? ¿Se acuerdan que yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable? Punto uno. Punto dos, en cualquier caso, en el escenario del periodo electoral, ¿ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística fiscal para el año 2025? 2,8. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2, 4,3. Por lo tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo viví en un espejismo fiscal. Yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8, pero nunca pensé que iba a ser 4,2. Por lo tanto, en campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. Dicho en otras palabras, con un déficit fiscal de 2,8 en 2025, ¿hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, ¿Por qué? Porque me hubiera dado tiempo, mucho más tiempo para implementar el proceso. Pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora. Ahí tenían la palabra, entonces, el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez. Y sobre esta situación vinculada a Valcorba, a lo que es la... los dichos del número 2 de Economía respecto a que no habría plata para en esta administración llevar adelante lo que fueron las promesas electorales que Frente Amplio planteó, el senador Martín Lema del Partido Nacional manifestó que el Frente Amplio ganó mintiendo, porque el programa electoral es para este gobierno, el gobierno de Yamandú Orsi, 2025-2030. Entonces, si más allá de que se pueda decir que esto podría ser una hoja de ruta hacia futuro, no era lo que se prometió, no era lo que se proyectó. Por lo tanto, para Martín Lema, entonces, el gobierno faltó a la palabra, el Frente Amplio faltó a la palabra y estaría incumpliendo en un presupuesto en donde, dijo, el Partido Nacional estará vigilante. Bueno, vamos a estar analizando en los próximos días. Hay algunos trascendidos de prensa y a mí me tocó, a través de diferentes pedidos de informes y lo que han sido las respuestas, que en realidad el gobierno hay cosas que no tiene nada. En su momento, a poco asumir, supuestamente se presentaron 63 metas ante la OPP, ante el secretario de Presidencia, ante la Agencia de Evaluación y Monitoreo, por parte de los 14 ministerios. Yo hice pedido de informes a los 14 ministerios sobre esas metas, esas 63 metas, y 13 de los 14 ministerios me pidieron prórroga, cuando es curioso, porque supuestamente es documentación que ya fue presentada. Y el Ministerio del Interior ni siquiera contestó. O sea, no tiene nada. El gobierno no tiene nada. Hizo toda una ficción, una puesta en escena sobre 63 metas. Hoy cuando rascamos y cuando pedimos información, las metas no están. Y también nos enteramos que el subsecretario de Economía está comentando o está diciendo que no es financiable y no es realizable el programa del Frente Amplio. Bueno, eso es una confesión de que ganaron mintiendo. Porque cuando vos presentás una serie de propuestas, una serie de ideas y las sometés a la ciudadanía y la ciudadanía te vota, quiere decir que quiere que vos cumplas con ese programa que presentaste. Bueno, acá se mintió. Por parte del Frente Amplio se mintió para ganar las elecciones. Y es un episodio muy triste. Dijo Valcorba que no es posible realizarlo, es impagable en un solo periodo, pero que es una buena hoja de ruta pensando hacia adelante. Bueno, pero el programa era 2025-2030. Entonces, en el periodo 2025-2030 se presentaron propuestas donde se le mintió a los uruguayos. Y hay que ver qué es lo que pasa también, porque el Partido Nacional está teniendo problemas en su interna parlamentaria. Juan José Blaisola, que era el coordinador de bancada, renunció a esa coordinación porque se va también de aire fresco, de la 404 al sector de Martín Lema. Se lo comunicó ayer a Álvaro Delgado, el presidente del directorio del Partido Nacional, y Delgado sigue perdiendo fichas y se las sigue llevando Lema. Y de alguna manera ahora hay que nombrar a otro representante de las 404 rápidamente antes que se quede sin ninguno, Delgado, porque viene con una pérdida muy importante. Además, Graciela Bianchi, que de la 404 también salió a atacar a Valeria Ripoll, que es parte de la ecuación en la determinación de lo que ellos consideran ha sido la derrota de ese partido cuando hacen el análisis por la mala elección de Delgado. Y además a esto se suma que cualquiera, siendo un líder de un sector, perdiendo fuerza, lo que hace es llamar a toda su militancia, crear una, establecer una asamblea, coordinar y ver cómo se sigue. Pero Delgado, como es el presidente del directorio del Partido Nacional, no puede hacer eso porque representa a todo el Partido Nacional. Entonces está atado de pie y mano. Yo creo que ahí le faltó un poco de no sé si solamente ahí, pero ahí le faltó un poco de visualización política, porque es claro que le queda incómodo ahora este proyecto, este proceso. Yo no sé si tendría que haber elegido renunciar al Senado y mantenerse en el directorio. Capaz que lo mejor hubiera sido mantenerse en el Senado y no en el directorio, sobre todo, claro, a sabiendas de que se venía toda esta andanada. No sé si él lo pudo de alguna manera calcular. Porque de alguna manera está quedando un esqueleto en la 404. Está José Luis Falero, el ex ministro de Transporte, como suplente de él, intentando armar la tropa, pero no es lo mismo Falero que Delgado. Y además a Falero, extrañamente, se le va Olaizola, que Olaizola fue el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la administración pasada, cuando Falero fue el ministro de esa misma cartera. Y uno piensa a esta altura, entonces, ¿habría cortocircuitos entre ellos dos, que ahora hay una ruptura electoral entre ambos? Se verá, pero digo, lo concreto es que habrá que ver qué lo que puede hacer Falero como representante Delgado para intentar ver que la sangría en la 404 no siga siendo tan compleja. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, tuvo que concurrir anoche a la Junta Departamental de Montevideo por una línea de crédito en el Banco República, en una situación económica de fragilidad que tiene en la capital, la comuna capitalina. Valga la redundancia. En lo que tiene que ver a la situación que planteó Mario Vergara es que esta línea de crédito es una herramienta que se viene utilizando no solamente por Montevideo, sino que la vienen planificando y planteando también otras intendencias del país. Por lo tanto, no hay nada que de alguna manera debería llamar la atención. Vamos a escuchar las declaraciones de Mario Vergara, el intendente de Montevideo, tras lo que fue la comparecencia anoche en la Junta Departamental. Nace y muere dentro del periodo de gobierno y que, bueno, es parte de una práctica histórica, natural, que prácticamente todas las intendencias han utilizado en algún momento y que hoy mismo, en estos tiempos, la inmensa mayoría de las intendencias del país están haciendo exactamente el mismo trámite que estamos haciendo nosotros solicitando esta línea de crédito. Por lo tanto, nosotros despejamos la idea de que esto tenga que ver con un panorama financiero de la intendencia que responde saliendo a buscar desesperadamente financiamiento. Eso no es así. Esto es casi, diría, una cosa de rutina. Nosotros hemos reconocido y dicho durante todo este tiempo que el panorama financiero de la intendencia es complicado, pero esta línea de crédito, o sea, ha estado disponible en todo momento, independientemente de la situación financiera de la Intendencia de Montevideo durante décadas, ¿verdad? Por lo tanto, creo que la instancia permitió dejar en claro esto y, bueno, en eso nos focalizamos en la comparecencia porque era ese el objeto de la comparecencia. ¿Se generó una diferencia entre la oposición y ustedes sobre si era una línea de crédito o un préstamo bancario? ¿Qué es realmente lo que solicitó la intendencia y por cuánto dinero? No, eso yo creo que incluso en las últimas intervenciones quedó claro que todos entendemos que esto no es un préstamo, ¿verdad? Que es una línea de crédito. Evidentemente, uno puede echar mano a esa línea de crédito y ahí sí tendrá que asumir, obviamente, la la amortización y los intereses que correspondan, pero es salvando alguna distancia como una tarjeta de crédito en que uno tiene la tarjeta disponible, pero hasta que no la usa no genera endeudamiento, ¿verdad? La ventaja de esta línea además es que sobre esa línea no se cobra comisión ni nada por el estilo en la medida en que no se utilice. ¿Cómo está la situación económica de la Intendencia? ¿Con qué se encontró cuando asumió? Nosotros distinguimos lo financiero de lo económico y es financieramente hay complejidad, o sea, tenemos en el corto plazo un desafío importante en el terreno financiero que vamos a estar abordando con decisiones que tienen que ver con medidas de austeridad que seguramente estemos informando a la ciudadanía en las próximas semanas. Pero desde el punto de vista económico, o sea, más estructural, el panorama de la Intendencia no es demasiado preocupante. O sea, el nivel de endeudamiento que tiene la Intendencia no es alto. Entonces, en una perspectiva, una vez superada esta fase de dificultades financieras, ahí tendremos un panorama con más holgura que además nos permita desarrollar las políticas que tenemos planteadas desarrollar. Sí, si no lo entendí mal, dijo que es más probable que a corto plazo se use esta línea de crédito que a largo plazo. ¿Eso por qué sería? Consistente con lo que acabo de decir, que el problema es en el corto plazo, un problema financiero donde hay más necesidades de liquidez. Por eso es previsible que esta línea se utilice primordialmente o una porción, porque la historia muestra que la Intendencia ha utilizado una porción bastante más baja del monto autorizado, ¿verdad? El monto autorizado está predeterminado en las normas, equivale grosso modo a un mes de presupuesto anual, a un mes de presupuesto, digamos, que nunca se usa, no se usa en su totalidad y tampoco lo vamos a usar en su totalidad. Pero en todo caso, en esa utilización va a ser más intensiva en el corto plazo, que es cuando más se necesita esta liquidez, este financiamiento, y después, a la medida que se vaya devolviendo, ¿verdad?, va a estar suavizándose su utilización en los años próximos. Ahí tenían los dichos de Mario Vergara tras la comparecencia en la Junta Departamental sobre lo que él llama línea de crédito, algunos llaman préstamos vinculados al Banco República, en una intendencia que tiene una complejidad económica que el propio Vergara ha reconocido, aunque dice que no es tan dramática como para no ser manejable. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a escuchar la nota que en exclusiva hacíamos con la secretaria general del Sindicato de Gastronómicos y Hoteleros, tras comparecer en la Comisión de Turismo de Diputados, en este caso en la órbita de lo que es el turismo en general, lo que ellos marcaban allí es la problemática que tienen las condiciones laborales, la problemática que tienen con la situación de persecución sindical, acoso laboral y denuncias de acoso sexual. Fernanda Aguirre es la secretaria general del Sindicato de Gastronómicos y Hoteleros del Uruguay. Estuvieron presentes en la Comisión de Turismo. En principio habían sido invitados para hablar de lo que eran las perspectivas turísticas y lo que ellos tenían como pensamiento en el desarrollo del mismo. Pero ellos manifestaron que lo más complejo para ellos y lo primordial es detener lo que es la situación de acoso laboral que hay en este momento, de persecución sindical, de acoso sexual, mejorar las condiciones laborales. Más allá de que se ha recuperado la fuente de trabajo después de la pandemia, hay un envalentonamiento de las empresas, manifiesta en ese sentido Aguirre, de avanzar sobre los sindicatos y sobre los trabajadores. Eso se da en todo el país, pero como la concentración turística en Punta del Este se ve más, y por lo tanto piden a el Estado que haga su trabajo. A través de inspección laboral sabemos, y lo ha dicho Luis Puch, que no le da abasto con el tema de los inspectores que tiene hoy en día. Veremos si se lo puede mejorar, porque como viene la cosa, ellos van a pedir... La idea es que se tendrán que sumar 130 más a los que hay hoy. Entonces, no sé si se le dará el dinero como para conseguir 130 inspectores más, pero con el tema de los siniestros en la construcción, el tema de las vigilancias en el ámbito rural, la situación de la caña de azúcar, donde también han tenido que mandar inspectores en Artigas, otros rubros, como en este caso denuncias de abuso laboral y sexual en el ámbito vinculado a el tema de la hotelería y la gastronomía, cuando ya ha habido también este tipo de denuncias, y ustedes la han escuchado en las panaderías barriales, a través de lo que fue la denuncia que hiciera la mesa coordinadora del PAN, con su abogado titular y allí llevando algunos casos a la justicia. Bueno, habla a las claras de que hay una situación, no diría de falta, si ustedes quieren, tal vez de falta de control, de algunas acciones que de alguna forma detengan estas instancias. Y creo que la denuncia siempre es buena, porque de alguna manera, cuando se hizo el tema de la denuncia de la mesa coordinadora del PAN, la propia patronal tuvo que reunirse con los panaderos y, bueno, bajar la línea de que la cosa ya no daba para más, y en algún caso establecer ciertas correcciones en relación a eso, más allá de que todos saben que no tienen que abusar ni laboral ni sexualmente de sus empleadas, ¿no? O empleados. Pero que de alguna manera la patronal se los recordó a los patrones en este sentido. Bueno, en este ámbito también es bueno la denuncia que se hace en el Parlamento. Nosotros fuimos el único medio que en realidad habló con Fernanda Aguirre una vez que terminó la reunión. Hubiera sido mejor también que otros medios se sumaran, porque esto le da mayor difusión. Pero vamos a escuchar lo que ella nos marcaba. Y sobre todo en el tema central del turismo, lo que están intentando es la apuesta al turismo social. ¿Qué tiene que ver con el turismo de aquellas personas que no pueden hacer vacaciones en alta temporada? Y que de alguna manera sí lo que hacen es la posibilidad de que personas con bajos o recursos económicos puedan hacer recorridas con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Turismo, de otras reparticiones, recorrer el país y generar trabajo durante todo el año. Cuando no se da la zafra, que esté este tema del turismo social sosteniendo lo que son las fuentes laborales del sector turístico. Vamos a escuchar lo que nos decía Fernanda Aguirre, la secretaria general del Sindicato de Hotelería y Gastronomía. Bueno, no, nos llamaron a ver qué inquietudes había con respecto a la situación del turismo, y nuestra primer preocupación es que las condiciones laborales del sector están precarizadas, están... si bien se ha recuperado la actividad del sector post pandemia y se han reanudado muchos puestos de trabajo, esta última temporada fue muy importante, las condiciones laborales del sector y el respeto a los trabajadores y las trabajadoras se ha visto muy afectado. Hay un envalentonamiento del sector empresarial que no ha cesado, y el respeto a la dignidad de las personas, de las trabajadoras y los trabajadores, no es lo que predomina en el sector empresarial. Para nosotros eso es una gran preocupación, porque no entendemos que se pueda desarrollar un sector tan importante como el turismo en el Uruguay si no es con el respeto a las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y a la dignidad de las personas. Se han retomado prácticas de acoso en el sector, tanto laboral como sexual, como persecución sindical en todos estos últimos años, y esto es una práctica que tiene que cesar. Por otro lado, a nosotros nos parece sumamente importante que se desarrolle el turismo social, no solo por el acceso a la población de un derecho humano fundamental también como es el turismo, como se ha determinado a nivel internacional, sino porque es la forma de que los puestos de trabajo duren durante todo el año, porque el turismo social es lo que se desarrolla sobre todo en lo que se denomina baja temporada, que es el turismo que no es exclusivamente de sol y playa, donde hay propuestas culturales, donde los laburantes podemos acceder a vacaciones. Y en definitiva, si no se trabaja sobre una política de precios para el turismo interno, es muy difícil que se desarrolle, porque termina siendo más barato ir a vacacionar al exterior que vacacionar en nuestro propio país. El tema laboral, ¿no han podido hablar con el Ministerio de Trabajo y esto último con el Ministerio de Turismo? ¿Han tenido algún tipo de reunión, encuentro? Sí, bueno, a conversar se conversa. Nos parece, hemos conversado con Inspección General del Trabajo, que es necesario que haya un control sobre el cumplimiento de lo que es la normativa vigente, cosa que no sucede, no sucede en forma masiva. Claro que siempre hay excepciones. Pero bueno, pero hay instaladas prácticas de persecución sindical, donde cuando la gente se organiza y defiende sus derechos es perseguida, y esto no puede suceder. ¿Pasa a nivel general? ¿Pasa más en el interior o en Montevideo? No, pasa a nivel general y sobre todo en donde hay una gran actividad, como se ha retomado la actividad en Punta del Este, hay un nivel de persecución sindical brutal, y enfrentamos todos los días situaciones de estas características, y no solo nosotros como laburantes nos tenemos que defender, sino que también el Estado tiene que velar porque se cumplan derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es que se respete nuestro derecho a la sindicalización, a organizar entre nuestros pares para mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Bueno, su preocupación era sobre todo el tema de qué idea teníamos con respecto al desarrollo del sector turístico más que de las condiciones laborales. Para nosotros las condiciones laborales son fundamentales para el desarrollo del sector. Y bueno, esto de que para ser sustentable, qué mirada teníamos para el desarrollo del sector, y en este sentido para nosotros tiene que trabajarse los destinos que tienen como población objetiva el respeto a los derechos humanos, como a veces el desarrollo del destino turístico para población LGTB, porque acá es respetada y en otro lado no, para población con discapacidad, porque hay lugares de accesibilidad que hay que seguir trabajando, y bueno, y el derecho y el objetivo turístico que sea fundado y basado en el respeto también al medio ambiente, que a veces en el desarrollo de objetivos turísticos esto no se tiene en cuenta y se depreda el medio ambiente, cosa que nosotros no acompañamos para el desarrollo del sector. Bueno, volvieron las papeleras a... Sí, ya va a salir Leonardo Eru. Volvieron las papeleras a 18 de julio y habló el titular de la División Limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo, Eru, que recordamos renunció justamente Leonardo Eru al Ministerio de Ambiente para dedicarse a esto. Obviamente que las papeleras en 18 de julio es una parte más de lo que es el programa de recuperación y limpieza de Montevideo que se ha anunciado, pero es una parte que tiene visibilidad justamente por la zona. Vamos a escuchar lo que decía el titular de la Dirección de Medio Ambiente y Limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo, en este caso, Leonardo Eru. Bueno, esto es parte de todo lo que ha sido un compromiso fuerte que ha asumido el gobierno, el intendente Vergara, con el tema de limpieza y una nueva gestión de los residuos. Y así como hemos comenzado programas en los barrios de limpieza, de erradicación de basurales, de renaturalización, así como estamos trabajando con un nuevo plan de zona limpia, de limpieza de entorno de contenedores, nos habíamos comprometido a recuperar papeleras en algunos espacios, pero aprendiendo de la experiencia, esto significa que va a estar acompañado de un programa fuerte de comunicación, con afiches en los comercios, con comunicación con vecinas y vecinos, con mucha fiscalización para controlar el uso correcto de papeleras, también con un control permanente para la gestión, para que se vacíen las veces que sea necesario. Y bueno, comenzamos tal cual nos habíamos comprometido hoy en 18 de julio, seguiremos hacia la Ciudad Vieja a lo largo de toda la avenida, y luego iremos hacia La Unión, Paso Molino, y extendiendo esto a otras avenidas del departamento. Sí, tenemos que asumir que la papelera es para aquellos residuos que generamos cuando estamos en estos espacios públicos, en avenidas o en parques, en espacios disfrutables, digamos, pero que allí no van residuos voluminosos, no va la bolsita de residuos del apartamento, de la casa, no van los residuos comerciales, no van aquellos materiales que se pueden recuperar para reciclaje, ahí hay que buscar un lugar donde depositarlos, así que si cuidamos y hacemos un buen uso de la papelera, seguramente logremos este objetivo que queremos avanzar en Montevideo, de una ciudad más limpia, pero que depende de que el equipamiento esté, que la gestión sea la correcta y después que vecinas y vecinos se involucren. Parte de lo que decía Eru, nos quedamos sin tiempo. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.